El viejo rock and roll. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te afirmes, deja que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Rock and roll, esa música basura, transformada y remozada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo. Eres tan ridículo en la calle como yo. Mil conciertos sin ninguno como el tuyo. Plagiamos y copiamos como todos los demás. Elvis, sacúdete tu cripta. Unidad, Sudamerican Rockers. New songs, Rockers Sudamerican. No hablamos del amor, gritamos y pateamos que nos sale mejor. Esto es un negocio, pero un pésimo negocio. Mintiendo y robamos, no podremos mantener. Sudamerican Rockers, Sudamerican Ilusos. Mujeres y millones y sin Cadillacs. Nos reímos en tu cara, nos reímos con ganas. Sentimos la envidia y las ganas de llorar. La gente baila cumbias, perros y tangos. Alucina con Europa, pero no siente igual. Tomamos las guitarras enchufadas a los cables. Nos cortamos el pelo y nos vestimos sin color. Ya verán ustedes cómo pateamos sus ciudades. We are South American Rockers. New songs, rockers and the Jamaican. No se comprenda revolver los estilos, rock and disco, punk y hip hop. Creadores de carrera sin ninguna vergüenza, jamás perderemos nada de calidad. La inmortalidad es para los imbéciles. En uno o dos años moriremos sin dolor. Pero ahora bailen, no pregunten quién canta. Ritmos de mierda. We are South American Rockers. New songs, Rockers South American. We are South American Rockers. New songs, Rockers South American. We'll be right back. muerte en tu cripta.